cábala o superstición. No es el caso, pero sí como la realidad de sentir una patada en la cara. Disfrutas de las cosas que haces y forman parte de tu pasión. Hoy no es el día. Hoy me toca hacer un requiem para un grande. Solo puedo decir que has marchado antes. Yeah. Sin temor a equivocarme, puedo decir que Slayer es la banda más influyente de la escena thrash de todos los tiempos, y sin duda se debe a la energía que desarrollan sus temas. Nunca cedieron a la presión de hacer concesiones, en gran parte al espíritu y soporte musical basado en el punk, la caótica y demente forma de ejecutar solos de guitarra y la base rítmica del incombustible Dave Lombardo, añadido a la forma personal de vocalizar de Araya. Esta base punk se asocia con el guitarrista Jeff Hanneman, el mismo que creaba riffs rápidos y agresivos. We'll be right back. John Jeffrey Hanneman nace en Oakland, California, el 31 de enero de 1964. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que luchó en Normandía. Sus hermanos, en cambio, en la Guerra de Vietnam. Es la clave para que Jeff componga sobre temática bélica. Y los siempre iluminados asociaron la temática bélica con un seguidor neonazi. Oportunistas que no querrían ver más allá y reconocer la sangre alemana que corría por las venas de Hanneman. Yeah, I'm free of mind. I'll show you what I've known of. 1981, Hanneman conoce a Kerry King luego de la audición de guitarras para Megadeth y lo anima a formar lo que sería su propia banda. Ha nacido Slayer. Jeff Hanneman ha aportado algunos de los temas más insignes de Slayer. Prueba de ello es que están incluidos como obligatorios en los set lists de sus presentaciones en vivo. Buscando notas y referencias sobre la vida de Jeff Hanneman, en 1982, junto a Lombardo y el guitarrista Rocky George de los Suicidal Tendencies, inician un proyecto paralelo de punk, al que llaman Pap Smear. Pero un consejo del productor Rick Rubin lo lleva a desistir seguir con este proyecto, y en 1996, Hanneman utiliza dos temas que había compuesto para dicho proyecto en el álbum Indisputed Attitude. We'll be right back. comenta por ahí que la afición por las cruces de guerra lo llevó a pagar $1,000 a un fan por una cruz de caballero de la Cruz de Hierro. Se dice que era su bien más preciado. En una gira con Motorhead, descubre la afición de Lemmy por las medallas. Han mantenido conversaciones sobre diseños de emblemas de guerra, tácticas, armas y diseños utilizados en el Wehrmacht, que significa Fuerza de Defensa en alemán, y es el nombre de las Fuerzas Armadas de la Alemania Unificada Nazi de 1935 a 1945. Jeff Hanneman contribuyó con letras y arreglos musicales en todos los álbumes de Slayer. Lastimosamente, a inicios de 2011 se le detecta fascitis necrotizante, según los médicos, por la mordedura de una araña, razón por la cual se contrata a Gary Hall de Exodus para cubrir de forma temporal el puesto de Hanneman para la gira que empieza por Europa el 26 de febrero. Desde el 2 de mayo de 2013, solo nos queda tu legado. El infierno nos espera, tarde o temprano. To a shine, which is giving fear, it's all turning. Pressure it is coming in, push it through your eyes. Burning flesh, rips away. Joe! Scott.